te voy a cantar, para que no digas que un san sincero no sabe expresar todos los encantos de una tierra santa y un cielo divino, donde bailan gaitas y se toca la cumbia, eso lo sentimos. Todos los encantos de una tierra santa y un cielo divino, donde bailan gaitas y se toca la cumbia, eso lo sentimos. Para mis apreciados, Daniel Sanfer, Numagil Olivera y Tomás Vázquez Arrieta. Querida debe visitar, para que impresiones en toda su vida no pueda olvidar. Si va al Cerro Emaco puede darse cuenta que tengo razón. Ahí están los encantos y de la cima mira la gran población. Llévese una hamaca, sombrero y abárcate las tres puntas, para que recuerdos de mi tierra grata los pueda mostrar. Que alegran el alma de la gente mía. Sé que el que no sabe debe preguntarse de dónde es Landero. Ese gran maestro de nuestro folclore es muy San Jacintero. Sé que el que no sabe debe preguntarse de dónde es Landero. Ese gran maestro de nuestro folclore es muy San Jacintero.